ponerme mi traje de seda, mis zapatos ya voy a brillar. Voy a coger mi sombrero de paja y pa'l pueblo me voy a vacilar. Cuando llegue el mulato a la fiesta, todo el mundo lo va a contemplar. Y la negra más linda que encuentre, te aseguro la voy a enamorar. Dices tú que el mulato está viejo y que plante no sabe tirar, pero aunque trates de criticarme, verás que el mulato a la fiesta va a llegar. Así que, pues cerra ya la boca y no diga una palabra más, porque aunque trates de criticarme, verás que el mulato a la fiesta va a llegar.